muchacho. El río es demasiado largo. Nunca nadie lo ha cruzado antes. Y el sol está en lo alto y la salida en la otra parte. El destino ha decidido para mí que saltar es la manera de salir.